Quiero que seas mi esclava, ni quiero que plantes mi ropa. Quiero que estés cerrada, ni quiero que la caras. Solo quiero ser el amor. Tan solo quiero ser el amor. Tan solo quiero ser el amor. Contigo. Quiero que te hagas la cama. Y limpies el cuarto del baño. Ni quiero ponerme con la cara. Ni camisa una vez al año. Quiero hacer el amor contigo. Y no quiero fregar platos, ni quiero tener gatos. Amor, que me ordenes, ni comes que me entrenes. Solo quiero hacer el amor. Solo quiero hacer el amor. Solo quiero hacer el amor contigo. Si me quieres, déjame libre. Si me quieres, déjame libre.